Muy buenos días. Arrancamos nuestro último programa de Cuarenteneando con Alumnos, el programa de primeros sociales en la materia de EDI Taller de Radio. Quien les habla, la profesora Juliana Lago Marcino. Hoy nos toca un programa especial. Me toca estar haciendo cuarentena, pero no dejamos el programa de lado y vamos con los enlatados. Sí, como se dice en radio, que estuvieron preparando las y los estudiantes de primeros sociales. Arrancamos con las noticias de la semana. Es la hora 8 y 45 de la mañana. En la República Argentina, 22 grados la temperatura y 50 el porcentaje de la humedad. Pasamos con las noticias del último momento. Cuestión de Estado, la salud del presidente argentino. El presidente Alberto Fernández, tras el hisopado negativo del COVID-19, se encuentra en la Quinta de Olivos cumpliendo el protocolo de aislamiento. Tal se lo recomendó su médico personal. Deporte, triunfo histórico. Los Pumas le ganaron por primera vez a los All Blacks. Argentina había esperado mucho tiempo este momento. Después de 29 partidos, los Pumas nunca le habían ganado a los All Blacks. Felicitaciones, equipo. Cultura, los teatros porteños volvieron a levantar el telón. Tras la protesta de los artistas y luego de 8 meses cerrados por la cuarentena, habilitan la reapertura de los teatros de la ciudad de Buenos Aires, bajo un estricto protocolo. Educación, ciclo lectivo 2021. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Larreta, anunció que el 17 de febrero del año próximo comenzarán las clases en la ciudad. Eso es todo por hoy. Informó Santino Gregorio. Muchísimas gracias, Santino, como siempre, con el boletín informativo. Y vamos a seguir en estas noticias de actualidad de la mano de Isabela, que nos va a comentar la nueva modalidad de distanciamiento social. Bueno, hoy les voy a hablar sobre lo que dijo el presidente Alberto Fernández el pasado 6 de noviembre, haciendo referencia al fin de la cuarentena obligatoria y pasando al distanciamiento social obligatorio en el sector del área metropolitana Buenos Aires. Claramente ha dicho que el problema no ha terminado, que esto aún no ha terminado, pero que no va a haber muchos cambios entre lo que veníamos viviendo y lo que ya estamos viviendo en estos momentos, ya que tras el tiempo se han autorizado y se han reabierto con todo su protocolo ciertos lugares. El gran cambio sería que ya no es necesario la autorización para circular por el área, pero que esto no hace énfasis en el transporte público, ya que el transporte público va a seguir como estaba haciendo antes, solo va a ser exclusivo para las personas que lo necesitan verdaderamente, que ya que se facilitaría el contagio al no usar y prevenir bien el transporte público. Más de eso ha hablado sobre la rebaja de los contagios y también sobre la precaución por los adultos mayores, ya que ellos son tienen el mayor riesgo de este gran COVID-19, ya que un tercio de la población de Buenos Aires es de adultos mayores. Así que el presidente pide que tengan cuidado, que son los que más riesgo corren, que dupliquen las precauciones para evitar muertes y contagios. Además de esto, ha hablado sobre las vacunas, que se está hablando sobre la famosísima vacuna Rusia, que Argentina podría adquirir 10 millones de vacunas. Esto quiere decir 20 millones de dosis, ya que esta tiene dos. Y que él ha hablado, ha estado en reuniones, todo esto para que los argentinos y argentinas tengan su vacuna. También podrían 150.000 personas podrían recibir para 150.000 personas de la vacuna de Pfizer a finales de diciembre. Tanto esa vacuna Pfizer como la rusa sería a finales de diciembre. También han hablado con Oxford, la vacuna Oxford, y específicamente no estoy recordando ahora los nombres, pero sería para marzo, y también la China. Todo esto para que, nuevamente repito, para que los argentinos y argentinas tengan su vacuna. También están viendo todo el tema de preparación, del proceso de vacunación, contar cuántos vacunadores tienen, porque es todo un proceso, porque ellos quieren estar preparados cuando se pueda adquirir la vacuna y que todos los argentinos tengan su vacuna. Además de esto, también se está hablando, se habló sobre el tema de que, bueno, sí han habido muchas reuniones y toda la situación, pero, y se ha hablado mucho sobre qué tal será esa vacuna, qué tal será la otra, pero no hay que dudar que, si bien pueden tener ciertas diferencias todas las vacunas, lo técnico es importantísimo y que está muy bien hecho toda esta parte técnica. Así que también hemos visto cómo se han habilitado muchas cosas en estos últimos tiempos, ya que mencionó en esta ocasión que, bueno, que se iba a estar viendo las reaperturas de los restaurantes y todo esto, pero que tal vez en el área alrededor de Buenos Aires solamente se podrá abrir los restaurantes al aire libre, y está la posibilidad de que en Buenos Aires sí se puedan abrir, pero con una capacidad de entre 20 y 30 personas, viendo todo esto. Así hemos oído como en los últimos días que se han reabierto los restaurantes, y también se ha hablado sobre las iglesias. Todo esto es lo que está pasando ahora, ya que esta información que yo les estoy dando, tal vez algunos lo sabían, habían escuchado un poco, ya que esto pasó el pasado 6 de noviembre. Además de todo esto, hemos visto claramente que ya las escuelas han reabierto. Algunas sí, otras no, todo dependiendo, y todo se está haciendo con su cierto protocolo para evitar todo. Y ya con esto estaría finalizando todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Bueno, agradecerles por este año diferente, se puede decir, pero que hemos aprendido mucho, de eso estoy segura. Hablo seguramente en nombre de todos mis compañeros. Gracias por escucharnos. Y nada, sigan escuchando. Y gracias por permitirme compartir e informarlos. Ya esta etapa se está terminando, así que hasta la próxima. Muchísimas gracias, Isabela. Tenemos toda la información y la incertidumbre que nos provoca esta nueva etapa, pero con cuidados, ¿sí? Cuidándonos a nosotras, a nosotros, también estamos cuidando al resto y ayudando a que este virus no se siga propagando, así que tenemos una responsabilidad por delante, espero que la podamos afrontar como nos demanda este tiempo. En otro canal vamos a escuchar a Federico, que nos trae novedades sobre una plataforma de streaming. Hola Federico, adelante. Hola, buenos días. Hoy voy a hablar de la plataforma de streaming llamada Mixer. Fue lanzada en mayo de 2017 tras la compra de Vim, realizada apenas un año antes, y a día de hoy permite la retransmisión de partidas de videojuegos desde Windows 10 o Xbox One. Además, se encuentra disponible también en iOS y Android. Mixer permite hacer transmisiones compartidas de hasta un máximo de 4 jugadores. Además, poder ver varias partes de una competencia desde dos puntos de vista diferentes. Asimismo, también se pueden realizar interacciones con los espectadores a través de un chat centralizado. Pero si hay una ventaja con respecto a otros servidores, es que la transmisión del contenido cuenta con menos de un segundo de latencia, algo que no ocurre con otros sistemas. Esto permite que el creador de contenido y los espectadores interactúen en tiempo real, ya sea por mensajes o mediante emoticonos. Además, en ciertas retransmisiones, como los eventos de Microsoft, en ferias como Gamescom o el E3, se regalan códigos de juegos y otros objetos virtuales para disfrutar de Xbox Mixer. Con un sistema de puntos, Mixer anima a los usuarios para que hagan streamings y también recompensa el consumo de contenido en la plataforma. Mixer es una de las mejores alternativas para realizar streaming de videojuegos, pero parece que no acaba de triunfar entre los gamers debido a que no quieren salir de su zona de confort, Twitch. Muchas gracias por su tiempo y ahora volvemos. Muy completa la información, Federico. Siempre está bueno, y más en este contexto de virtualidad, seguir atentas y atentos a las novedades que nos traen las redes sociales, las plataformas, las aplicaciones. Y antes de hacer el corte de nuestro primer bloque, vamos a ir con las novedades en la música, de la mano de Victoria, que nos va a contar sobre un nuevo tema de Billie Eilish. Un artista que nos ha acompañado en varios de nuestros programas, así que adelante. Hola, buenos días. Bueno, yo hoy les vengo a contar un poco sobre el tema musical que sacó el jueves 12 de noviembre Billie Eilish, llamado Therefore I Am. El video comienza siguiendo los pasos de Billie Eilish. Las cámaras siguen a la estrella hasta unas escaleras eléctricas y ahí es cuando el espectador se percata a que la cantante lo lleva a una aventura dentro de un centro comercial. Billie Eilish canta, salta, gira y baila por todos los pasillos del lugar, jugando por algunas tomas y dirigiendo su voz hacia la cámara. El más reciente clip de Billie Eilish tiene sus momentos icónicos, como cuando ella entra a un establecimiento de comida y toma un pretzel. Un extracto de la letra de la canción dice: no hables de mí como si supieras cómo me siento, la cima del mundo, pero tu mundo no es real, tu mundo es un ideal. I'm not your friend. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. I'm sorry. don't think I cry tonight. Regresamos entonces, acabamos de escuchar en exclusiva el tema nuevo de Billie Eilish y vamos a seguir ahora de la mano de Sofía, que nos va a contar algunas novedades vinculadas al deporte. Hola, buenos días a todos. Hoy les voy a contar sobre la potencial presencia de público extranjero en los Juegos Olímpicos de 2021. El comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, que fueron pospuestos por la pandemia de coronavirus y se celebrarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021, analiza la posibilidad de permitir la presencia de espectadores extranjeros en las competencias. Queremos estar seguros de ofrecer la oportunidad de que haya espectadores en las gradas, incluyendo visitantes extranjeros, dijo el director ejecutivo del evento, Toshiro Muto. Muto dijo que las condiciones definitivas para la presencia de público en las tribunas se decidirán en función de cómo evolucione la pandemia en Japón y en el resto del mundo. Los anfitriones prevén realizar test PCR a los visitantes a su llegada al país y controlar de forma frecuente su temperatura corporal y posible exposición a contagios, entre otras medidas. Entre ellas, se incluye exigir a los espectadores llevar barbijo, monitorizar su estado de salud al acceder a los estadios y pedirles que no griten o hablen en voz alta, dijo Muto, quien añadió que los organizadores estudiarán si estas recomendaciones son efectivas y factibles. El Comité Organizador de Tokio 2020 continuará discutiendo su estrategia de seguridad sanitaria durante los próximos meses para analizar los pasos a seguir en los preparativos hacia el evento. Muchas gracias. Estaremos atentas y atentos a las novedades entonces y a estas nuevas medidas preventivas de seguridad y protocolos. Y ahora, acercándonos al final, vamos a escuchar dos datos curiosos. Uno de la mano de Agustín, que nos va a relatar un poco la situación de nuestros ríos. Y después lo vamos a escuchar a Giovanni, que nos trae curiosidades sobre un animalito al cual personalmente yo soy devota y fan. Los escuchamos. Las aguas del río de la Plata están muy contaminadas, principalmente de las cercanías de las ciudades de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La contaminación que recibe consiste principalmente en desechos cloacales y residuos industriales sin tratamiento. Siempre queremos saber más y somos muy curiosos. Bueno, esta es la sección de curiosidades de Cuarenteneando con Alumnos. Quédate y escucha todo lo que tenemos para contarte. Audio Jungle. Buenos días a todos. Hoy voy a hablar sobre algunas curiosidades sobre los gatos. El rango de visión de un gato no incluye la zona por debajo de su nariz. Los gatos se saludan rozando sus narices. Los gatos tienen más huesos que los seres humanos. Nos ganan por 24. Cuando los gatos maullan, lo hacen para comunicarse con humanos y no con otros gatos. Los gatos tienen 12 bigotes a cada lado de su rostro. Al nacer, la gran mayoría de los gatos tienen los ojos azules, que cambian de color al crecer. En Inglaterra y Australia, los gatos negros representan buena suerte. Los gatos son lo suficientemente inteligentes para aprender a utilizar el retrete. Las garras de las patas delanteras de un gato son más afiladas que las partes de sus patas traseras. Los cerebros de un gato son más similares a los de un humano que en el caso de los perros. Un gato es capaz de emitir 100 sonidos diferentes, los perros solo 10. Un gato duerme 16 horas diarias en promedio. Los gatos comen pasto para limpiar su sistema digestivo de cualquier pelusa que hayan tragado. La gata que más crías tuvo parió un total de 420 gatitos durante toda su vida. Un gato casero vive en promedio 16 años, mientras que uno callejero solo entre 3 y 5. A los gatos les gusta su comida a temperatura ambiente. Los gatos con el paso de los años se vuelven intolerantes a la lactosa. Ambos datos súper interesantes. Mi recomendación es siempre tener un gatito y después hablar, comentar una vez que uno lo incorpora en su casa, va descubriendo lo maravilloso que es vivir con un gatito o una gatita como compañera. Y ahora, sin más presentación que este spot, que ya nos anuncia lo que va a llegar, cerramos el programa con Dana y nos vemos. Nos pueden volver a escuchar los programas cuantas veces quieran. Agradecemos siempre su presencia del otro lado. Les mandamos un beso grande. Cuídense, que también de esa manera estamos cuidando al resto. Un beso grande y los dejamos con estas historias que nos caracterizan al programa de Cuarenteneando con Alumnos. Konnichiwa, queridos oyentes, llegó el momento de las mejores leyendas y cuentos de terror de cualquier parte del mundo para que te inquietes y asustes de la mano de Primeros Sociales. Sayonara. Bienvenidos a un mundo de terror. Seguro muchos de ustedes son fanáticos de Chucky, el muñeco diabólico. Por lo que no saben es que existe una muñeca que tranquilamente puede ser una gran compañera para él. Se trata de su versión japonesa, la terrorífica Noro. Hablamos de una muñeca del estilo típicamente japonés y del tamaño de un joven. Pero su característica distintiva es que no tiene rostro ni pies, por lo que es su aspecto bastante tétrico, pero en su esencia es algo todavía más siniestro, y es que encierra un fantasma de cientos de años con un apetito sanguinario. Hasta hace poco era propiedad de un coleccionista de antigüedad que quiso tenerla a toda costa. Atraído por su leyenda, hablaba de un antiguo y despiadado emperador de Japón que, por su carácter oscuro, fue responsable de muchas peleas y amenazas. Una de sus decisiones causó una cruel masacre en un pueblo de la prefectura de Okinawa. Propios subordinados y ciudadanos, hartos de sus tiranías, se rebelaron contra él. Planearon y llevaron a cabo un complot para asesinarlo. El castigo fue más allá. Para condenar su alma, le arrancaron el corazón y lo metieron en una muñeca. Después se deshicieron de ella arrojándola al mar. Desde un poder diabólico emana el juguete. Quien la encuentra será maldecido a soportar dolor y angustia. Su fantasma se volverá contra su dueño, persiguiéndolo hasta la muerte. Y todo porque el espíritu de Noroko padece el sufrimiento de una agonía eterna. De hecho, se puede ver en sus gestos. Si por casualidad llegas a estar delante cuando se mueva. Pero para tu seguridad te recomiendo no presenciar ese momento. Por ejemplo, el mismo coleccionista que quiso conseguirla fue testigo de eso. Aficionado a lo paranormal, finalmente logró tenerla. La colocó en un rincón de su habitación. Al anochecer, la muñeca empezó a agitarse y a convulsionar, como si sintiera un dolor en la mirada fija en el suelo. El hombre se despertó por los ruidos, se quedó helado al verla. Cuando se acercó a ella para comprobar que no era su imaginación, una siniestra mano con forma de cuchilla traspasó el vestido de la única y lo asesinó sin piedad. Desde entonces se encuentra en paradero desconocido. Dicen que cuando encuentra una nueva víctima al caer la noche, se arrastra por el techo de su habitación esperando a que la vean para voltearse y atacar con rabia. Pero esto se debe a que no tiene rostro y no le gusta que la miren. Como consejo, una buena señal que está sobre vos es si de repente notas unas gotas de agua turbia cayendo desde arriba. Ni se les ocurre levantar la vista. Existe otra leyenda más reciente sobre esta, que me hace pensar que todavía sigue ahí afuera acechando. Hace 10 años fue elegida como personaje para formar parte del videojuego de lucha de Black Heart, el corazón negro. Su programador quería que Noroko apareciera como una asesina despiadada con un fatality muy tétrico, pero su idea acabó volviéndose contra él. Mientras estaba trabajando en el desarrollo, encontró un archivo extraño en el disco de su computadora, un ejecutable que no recordaba haber creado. Se llamaba Cazar a Noroko. Al abrirlo descubrió que era una especie de un demo de un juego similar a los de la saga de Slenderman. La acción era en primera persona, comenzaba en un oscuro bosque, con un objetivo escrito en la pantalla: buscar a Noroko. Así que se puso a caminar y recorrió el bosque de un extremo al otro, pero no encontró nada. Tras media hora explorando, acabó cansándose. Estaba a punto de dejar el juego cuando de pronto escuché el terrorífico llanto de una mujer detrás de él. Al girarse, se quedó helado al ver que era Noroko, que surgió súbitamente detrás de él. Intentó salir corriendo sin dirección, pero todo a su alrededor se volvió oscuro y empezó a sonar una canción de cuna lenta con las notas distorsionadas. Cada vez más desconcertado de dónde había salido ese juego. Era imposible que no se acordara de haber programado algo así. Un nuevo objetivo apareció en la pantalla: esconderse de Noroko. Estuvo otra media hora jugando, completamente enganchado, no era capaz de dejarlo. Hasta que al fin fue capaz de escapar de aquel ser diabólico, o eso pensaba, porque de pronto el sonido ambiente del bosque se silenció por completo y volvió a escuchar el tenebroso llanto. En la pantalla apareció un mensaje que decía: listo para morir. Su corazón dio un vuelco cuando Noroko volvió a aparecer, esta vez frente a él, y comenzó a desgarrarle con sus afiladas cuchillas. Pero lo más escalofriante fue cuando le cortó la cabeza a su avatar del juego y lo mostró en la pantalla. Era la cabeza del propio autor, con su mismo rostro pero amoratado y cubierto de sangre, y con una expresión desencajada. Noroko escribió con sangre en la pantalla: dulces sueños, y la computadora se apagó. Así me despido, hasta el lunes que viene. Sayonara.